Decíamos al inicio del programa y desde el martes pasado, a partir de las 18 horas, escuchamos a Guadalupe Godoy Lemos, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Guada? Hola, Gaby. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Qué lindo escucharte. Igualmente. Bueno, buenísimo. Bueno, Guada, ¿por dónde vamos a andar hoy? Disculpa, me dio un estornudito. Cosas que pasan en otoño. Sí, sí, sí, hay mucho polvo, hay... Bueno. Hoy quería como comentar un poco en línea de lo que había como también charlado por ahí del martes pasado, de lo de la ley de identidad de género. Uh-huh. Hay algo puntual que lo nombré, digamos, que era el tema del acceso a la salud, bueno, y a otros derechos, pero hoy puntualmente quería como profundizar sobre unos acontecimientos que pasaron entre estas semanas respecto a lo que contempla la salud y también la libertad y por ahí la libertad para una misma. Se nos entrecorta un poquito, Guada, a ver. A ver, ahí se escucha mejor. Ahí, perfecto. Genial. Decía, lo que hace unas semanas por ahí estuvo pasando en la legislatura, que tiene que ver mucho con el tema de la ley y puntualmente con la salud y con la autodeterminación, digamos, nuestra, de intervenir nuestros cuerpos, de intervenir nuestra salud para nosotras mismas, digamos, construir un significado de salud integral propio. Resulta que hace unas semanas un personaje de la legislatura, un senador que se llama Héctor Bonarrico, presentó un proyecto de ley que entre varios proyectos que viene presentando, puntualmente este quería hacer que el presupuesto que se genera para los tratamientos de reemplazo hormonal, como se redireccionaran, uh-huh, o lo propuso, digamos, de alguna forma muy sutil, se redireccionaran a iglesias evangélicas. Este personaje, Héctor Bonarrico, es un senador provincial que empezó, digamos, hace unos años, desde su lugar de pastor, de la iglesia evangélica, empezó a intervenir en cuestiones políticas de Estado. Esto llamó, bueno, la atención, por ahí las personas trans que estamos como, somos militantes, activistas, nos enteramos, también colectivos feministas y bueno, y demás de derechos humanos, se enteraron, no se aprobó, no hubo como quórum, porque técnicamente tiene que ser aprobada, digamos, por 2/3 de toda la legislatura y no pasó esa etapa, digamos. Lo que a mí me llamó la atención, por ahí, para reflexionar también, que es un poco lo que la propuesta, digamos, de este espacio de hoy, es poder pensar, digamos, reflexionar también juntos y juntas sobre la influencia de este tipo de pensamientos en la vida de nuestra población, porque poniéndome a investigar sobre la participación política que tiene este personaje, me encontré con que hay varios proyectos, uh-huh, de los cuales se ha presentado, digamos, y que sigue como intentando que se aprueben, que atentan, digamos, como no solo contra la ley de identidad de género, sino también hace declaraciones muy fuertes y vergonzosas, muy, muy descuidadas respecto a, por ejemplo, personas que deciden interrumpir su embarazo, ya sea por cuestiones de violación o por cuestiones, digamos, personales, y también sobre la educación sexual integral. Entonces, por ahí lo que vi puntualmente, en esto que estuve leyendo, que también es muy amplio, digamos, también las iglesias evangélicas son muy, muy amplias y muy diversas, uh-huh, Sí, por ahí, más allá del credo de que cada persona tenga, sí, por ahí saber que en estas cuestiones, por ahí, como decía yo en la columna anterior, son estas leyes que nosotras hemos peleado y que por ahí escribimos, generan, digamos, contextos en donde otros sectores salen a como a justificar cuestiones que siguen manteniendo el status quo, siguen manteniendo como nos siguen manteniendo en la marginalidad y nos siguen manteniendo como ocultas y así todas las consecuencias que las consecuencias más mortales, digamos, que conocemos. Entonces por ahí en esto que estaba como comentando sobre el acceso a la salud, se había presentado ese proyecto, donde también aparte tiene el como el tupé, digamos, de dar concretamente un monto sobre la cantidad de dinero que se estaba por invirtiendo en la ley en cuestiones de hormonización. Y bueno, habla de 200 mil pesos o 200 mil millones, creo que era, a nivel nacional. Por ahí también comentarle a la gente, por otro lado, en el 2015 se salió en el boletín oficial un decreto en donde las cirugías de reasignación sexual estaban incorporadas, digamos, en el plan médico obligatorio. A partir de ahí se fueron como fortaleciendo en todas las provincias centros de salud y hospitales donde los médicos se preparaban, los endocrinólogos y cirujanos, para poder intervenir cuerpos de personas trans que así lo deseen. En el 2019 se presenta también otro proyecto, se sale, digamos, en el boletín oficial, otro decreto en donde dice que la hormonización sigue siendo, digamos, como estando incorporada en el plan médico obligatorio. Toda esta introducción también sobre estos decretos y estas cuestiones pequeñitas que parecen que son los que salen en el boletín oficial y que todas esas cosas que por ahí se nos pasan son muy importantes. Claro. ¿Por qué? Porque a partir de todos esos pasitos que se dieron, nosotras pudimos empezar a autodeterminarnos también para saber cómo construir una salud mejor para nosotras en todos los ámbitos, digamos, del sistema, ya sea privado o ya sea público. En ese sentido, digamos, no solo es el tema de armonización, sino que también un montón de otros requisitos que por ahí a la hora de interactuar con un hospital o con un centro de salud público teníamos que atravesar. Por ejemplo, no sé si mucha gente sabe, pero como nosotras estamos muy relacionadas con la prostitución, a muchas chicas se les hacía, por ejemplo, test de VIH sin tener relación con el estudio concreto que se iba a hacer. Claro. En eso pasaba, digamos, como en distintas provincias. Hay testimonios también de distintas compañeras en distintas notas, justamente. Y entre eso también el trato digno respecto a nuestra identidad que sale registrada en nuestro documento. Porque si bien en la ley que se aprobó en el 2012 sigue vigente, muchos efectores de salud, y no solo de salud, sino todas las instituciones, digamos, del Estado, siguen teniendo poca formación respecto a este tipo de tratamientos, digamos, como cómo tratar en este caso trans. Les cuento también como anécdota que al nosotras estar en un grupo también, yo estoy en un grupo con otras chicas trans, hemos asistido varias veces a distintas instituciones y ven a chicos, chicas trans y te digo, y se quedan duros. O sea, no ven, no sé, se les abren los ojos porque, no sé, dicen cuántas chicas trans que hay ahí. Entonces eso nos pasa mucho y eso pasa mucho, digamos, a nivel general. Justamente al pasar nosotras todas estas dificultades, salen estos decretos que a la vez salen trabajados con distintas organizaciones, distintos protocolos para atención a personas trans. Actualmente, la provincia está cubriendo a nivel público los tratamientos hormonales para todas las personas trans que lo deseen y en algunas cirugías. Con todo esto, ¿a dónde quiero ir? Que resulta que la otra vez también hablando con varias compañeras sobre el tema de la religión, sobre el tema de justamente esto de las leyes y esta diferencia y ese abismo que por ahí se ve de que una cosa son las iglesias que vemos generalmente por ahí en los barrios o por ahí que vemos que se construyen, digamos, en distintos lados, cómo afectan por ahí a nivel concreto sobre las comunidades de diversidad y también de mujeres, porque también este señor que está apoyado también dentro de lo que es estar en contra de lo que es la ideología de género, que así lo llaman, también hace forma, digamos, un pensamiento básicamente de valores que defienden sobre lo que es ser mujer, desde términos que son puramente, digamos, como conservadores, que tienen que ver con la pulcritud, que tiene que ver con la santidad, con la pureza, que por ahí eso también hace que salgan hablando y presenten estos tipos de proyectos que si bien no tienen tanta cabida, digamos, como por distintas razones, se sigue difundiendo por ahí este tipo de información, y se sigue difundiendo también informaciones erróneas sobre lo que son los, por ejemplo, la inversión, digamos, en salud pública, ya sea para que también esta gente le molesta puntualmente la inversión que se hace en la salud de las personas trans y de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo, digamos, como claro, que también tienen un objetivo claro. Entonces, la discusión siempre es en función de poder, digamos, identificar que no tiene que ver nada con la religión, con lo que uno crea, que eso sí, cada quien, digamos, tiene como la potestad de creer en la religión que uno lo desee, pero sí tiene, digamos, como que seguimos en esa disputa sobre ese sentido común que sigue poniéndonos a nosotras en un pensamiento y en un lugar de exclusión y de vulnerabilidad todavía aún más. Totalmente, ¿no? Y bueno, qué necesario es escucharte y qué necesario es seguir rompiendo con todo esto, repudiarlo a Buenarrico y también a quienes lo acompañaron, porque además tuvo votos que acompañaron, ¿no? Casualmente, quienes empezó este senador empezó con un partido, con el Partido Intransigente, que fue como una coalición de distintas organizaciones políticas, pero actualmente se sostiene con el bloque Cambiemos, Cambia Mendoza, que es el partido oficialista, digamos, que está en la provincia. Claro. Entonces esto no es menor también para pensar las políticas que está llevando a cabo el gobierno, hacia dónde está dirigida también, porque si bien tenemos una dirección de género y diversidad en la provincia, el trabajo que tienen con las organizaciones es muy estrecho, porque sigue teniendo, digamos, y sigue defendiendo también los intereses de la gente con poder y de las iglesias, que eso lo vemos también claro. Totalmente, y no garantiza, ¿no? Y de alguna manera, como hablábamos también, ¿no?, el otro día, pero lo que lo hemos hablado en alguna otra oportunidad también, Guada, pero lo y vos claramente lo compartiste y lo podés decir desde tu vivencia, no desde solo las palabras, pero tienen que ver con la lucha de ustedes, de mucho tiempo, en general, desde los distintos partidos políticos, la mirada no es tan distinta, en algunos casos es un poco más, sobre todo digo en los mayoritarios, ¿no? Es un poco menos, un poco más, pero bueno, se sigue pensando el mundo, las instituciones, desde los binarismos, desde lugares estigmatizantes, y la lucha que vienen dando y los logros es por ponerles las corporalidades todos los días ustedes. Sí, totalmente. Se piensa mucho también en términos muy masculinos también, uh-huh, sobre las políticas y sobre los cuerpos. Yo creo que el trabajo de despatriarcalizar, digamos, como las miradas y la política misma también, ya sea en un partido, que eso también lo hemos evidenciado, lo he evidenciado yo, digamos, uh-huh, también en ya sea en partidos, organizaciones, por ahí sociales, o bueno, también las políticas concretas que saca el gobierno oficialista, tienen, digamos, como todavía un sesgo patriarcal, ya sea que está orientado, digamos, más a las cuestiones empresariales, privadas, más con una impronta neoliberal, y otros que también siguen siendo espacios por ahí de izquierda, que siguen como queriendo construir, digamos, otras alternativas al sistema, siguen teniendo una mirada como bastante fuerte, masculina, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros procesos y sobre todo, digamos, como sobre lo que nos involucra a nosotras, que, uh-huh, por ahí eso también lo decía al principio, esto de la autodeterminación en la salud, en la autodeterminación en muchos aspectos, implica nosotras ponerle la palabra, uh-huh, y ponerle el significado y el peso que tiene que tener, que algunas veces parece, bueno, bueno, Rico dijo como explícitamente que son procesos estéticos los que nosotras hacemos y que el Estado subsidia procesos, o sea, como cirugías estéticas, cuando se está refiriendo a tratamientos y cirugías que tienen que ver con nuestra salud integral, que tienen que ver con nuestra tranquilidad también para poder expresar quiénes somos o cómo queremos estar en este mundo. Entonces, bueno, esas son miradas como también que tenemos que construir de a poco juntas y desde nuestras palabras también, como que eso me parece como lo importante también de poder seguir charlando y visibilizando esto, porque sí se generaliza esa mirada por ahí. Bueno, justo en esto que estaba leyendo, no es casual que leía que en Mendoza hay más de 1.200 en el Gran Mendoza iglesias evangélicas, y puntualmente el 60% de los pastores son varones. Entonces digo, como todo está, sigue generándose una fuerza política también dentro del Estado que está sustentado por la mirada de la iglesia, que a la vez la mirada de la iglesia evangélica sigue estando, digamos, como penetrada por varones, y así en todos los aspectos, digamos. Entonces, como digo, también en la iglesia católica sigue habiendo, si bien hay participación por ahí de distintas expresiones de mujeres, digamos, dentro de esos espacios, siguen estando, digamos, como mayoritariamente las miradas de varones sobre nosotras, que a la vez justamente son quienes presentan estos proyectos, quienes presentan también otras formas de generar como pensamiento común que no nos incluya y que no somos nosotras, digamos, quienes estamos ahí hablando sobre nosotras mismas, justamente. Seguro, ¿no? Y son quienes tienen voz y además esto que también en un momento hablabas de la información, Guada, el rol de los medios comunitarios, de los medios, ¿no? Digo que, bueno, importante que en los medios comunitarios sí tengamos otra mirada, pero que muchas veces también en general en lo hegemónico también se sigue desinformando y se sigue tratando también desde estos lugares, ¿no? Sí, totalmente. Por ahí también eso, nosotras ahora desde desde la lucha de las chicas trans, digamos que acá en Mendoza sí tenemos como bastante dificultades a salirnos del rol que los medios hegemónicos mendocinos tienen sobre nosotras, y que justamente hay varias, varias mujeres trans, uh-huh. varias chicas trans, como por ejemplo la directora de diversidad de la provincia, que sigue reforzando esos estereotipos, que sigue pensando, que sigue teniendo, digamos, como bailando para ese show. Claro. Entonces, a nosotras nos cuesta mucho porque quienes estamos abajo construyendo, digamos, como este tipo de libertades y este tipo de vida, que justamente es vida para todas, nos es muy difícil salirnos de ese sentido común que nos uh-huh. ponen los medios también hegemónicos uh-huh. y que sigue también generando ese pensamiento colectivo de que a qué nos dedicamos, qué hacemos y para qué servimos para opinar. Totalmente, ¿no? Y sigue estigmatizando. Uh-huh. Guada, como siempre, un gustazo escucharte y además sumamente necesario. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes por ahí habilitarme para poder charlar con ustedes también. No, por favor. Gracias a vos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Claro que sí. Dale. Abrazo fuerte. Un beso grande, Gaby. La escuchamos.